podría ser importante como saber. Entre tantas cosas que ves, creo que sería mejor cambiar el canal de una vez. Sin importar el titular, no sé por qué será que al fin de la emisión siempre tengo la sensación que sin importar la razón todo pasa lejos de aquí y a la vuelta de la esquina. Alguien murió, qué novedad, por un reloj con celular. Yo estoy aquí sin entender qué cosa es la realidad y por qué nunca la puedo tocar. Porque nunca la puedo tocar. Mucha atención, escucha bien, pobre que vas. Para variar, como iba a ser al vacío y tarde en el bus. Julito te quiere contar, creo que mereces saber que está tan de moda en París. Una quebrada se secó, dice la NASA, que encontró agua en Plutón. Y a Scorpio le sonríe el amor. Hablan de un acuerdo nuclear y una guerra comercial. Tiembla un niño en la máquina. La fiesta sigue, quieras o no, aunque se acabe su canción. Yo sigo aquí sin entender qué cosa es la realidad y por qué nunca la puedo alcanzar. Porque nunca la puedo alcanzar. ¿Qué tal mejor hablar de mí? ¿Quieres saber? Te lo diré. Hay algo aquí, te lo juro que no está bien. Estoy algo trascendental. Es difícil de explicar en 140 caracteres. Y tú que estás ahí detrás, igual que yo, de un monitor. Hay días que me pregunto si existirás. No sé si te pasa igual, te hablo con sinceridad. Dime que no estoy hablando solo. El mundo fue, todo acabó, solo que nadie se enteró. Y yo me iré sin entender qué cosa eras realidad y por qué nunca te pude tocar, por qué nunca te pude alcanzar. Realidad, filo frío del cuchillo. Realidad, filo tibio de la sangre. Realidad, blanca paz en el pasillo. Realidad, transparente sed de aire. Realidad, cielo azul en la mirada. Realidad, inminencia del destino. Realidad, fiel certeza de la nada. Realidad, hoyo negro del olvido.